La señora manda la tarjeta, la madre la recibe, nos falta bien. Acudimos otra vez, adivina, es así, como se te viene la sueño, como así, y ahora así, así, así, así, así, así se mueve niña, así. Bailaba con un banderín y así, así, así, así, así, así, así, así. Ah, ah, decía, ah, ah, decía, decía, decía, oh, decía, decía, decía, decía, la. Voy a cantar y después le hablo. No, yo todavía no voy a cantar. Voy a hablar. Aquí, en el año 1989, día viernes, sábado de 1999,